Sexto, hija mía, ven, ruega a mi amada mamá que te haga un lugarcito en su seno materno, a fin de que tú misma veas el estado doloroso en el cual me encuentro.